Volvemos con más desde afuera por Radio Zona Libre. Y bueno, te volvemos a recordar que nos estás escuchando por nuestro blog, radiozonalibre.blogspot.com.ar. Si no, también lo puedes hacer por la página de La Retaguardia en el www.laretaguardia.com.ar. Y bueno, la semana pasada les contábamos que el domingo algunos de nuestros compañeros, de familiares y amigos, junto a Mónica, la mamá de Luciano, iban a estar viajando a la ciudad de Pergamino para acompañar a los familiares de los 7 chicos asesinados en la comisaría primera de Pergamino el 2 de marzo, ¿digo bien? No, de abril, el 2 de abril, que bueno, fueron incinerados ahí y permitieron ese fuego que terminó quitándole la vida a los 7 chicos que estaban ahí detenidos. Y bueno, estuvieron ahí Rodrigo, Laurita, Sol, acompañando a Moni, con nuestro compañero Alejandro Cabrera de Britos, acompañando a las familias. Y para hablar de ello, estamos en comunicación telefónica con Andrea. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes, Matías, Rodrigo, Dani, te saludamos. Hola, buenas tardes, Matías, saludos a todos. Bueno, Andrea, ahí Rodri nos contaba un poco, ¿no? Vos viajaste al país particularmente por lo que pasó con John Claros. No, yo vivo en Argentina hace un par de años y hago parte de un colectivo de colombianos que nos organizamos acá en torno a derechos de los migrantes y difusión de la situación de derechos humanos en Colombia. Bueno, por eso tomamos conocimiento del caso de nuestro compatriota John Claros. Perfecto. ¿Y ustedes se acercaron a Pergamino o son de Pergamino? No, nosotros estamos en Capital y también estamos en Provincia de Buenos Aires, en La Plata, pero sí, tuvimos que viajar a Pergamino. Perfecto. Bueno, nada, si querés contarnos un poco qué te pareció la actividad del domingo, no sé si estuviste en la marcha del día de ayer, y bueno, hablemos un poco de la visión que tienen ustedes como colectivo de lo que pasó con John y las cuestiones que tienen que ver con esto de la transnacionalidad, que para nosotros no existe, y bueno, y esta estigmatización que hay a veces con las ciudadanías o la procedencia de las personas, ¿no? Claro, totalmente, ¿no? Y sobre todo en un contexto en el que actualmente el gobierno nacional pretende criminalizar a la población migrante con la reforma del decreto, con la reforma que hacen con el decreto 70, ¿no? Que reforma la Ley Nacional de Migraciones, sí. Aparentemente para perseguir a las personas que cometan delitos de narcotráfico, de trata de personas, pero sin embargo terminan criminalizando esto, ¿no? A los jóvenes de barrios populares, a los hijos de los migrantes, a los migrantes mismos, por delitos menores. Nosotros, te cuento, tomamos conocimiento de la causa por medio de la hermana de Lorena Claros. Con Lorena hemos estado en contacto desde que sucedieron las cosas en 2 de marzo, corrijo, porque fue el 2 de marzo, se cumplieron justamente dos meses ya desde los hechos de Pergamino. Y nosotros empezamos desde ese momento a accionar, a denunciar lo que había sucedido, ya por nuestra experiencia en Colombia de ver cómo el accionar represivo de la policía es una política de Estado, lo denunciamos inmediatamente como un crimen de Estado, como abandono de persona también. Pedíamos que se detuviera de inmediato a los policías, sin embargo, bueno, sabemos que es una labor que el fiscal recién comenzó el mes pasado, pero sí muy enterados con el tema y solidarizándonos muchísimo con las familias de los 7 chicos, cuyos nombres menciono: Fede, Alan, Franco, Sergio, bueno, porque son chicos que tienen nombre, ¿no? Que no compartimos este discurso criminalizador y punitivista de decir, bueno, como eran chicos que habían cometido delitos, entonces por algo están y se merecen lo peor. Para nosotros realmente la situación es muy cruel. La forma como los medios manejaron esto, como los propios policías manejaron esto, los efectivos, desde el mismo momento en el que salieron a darle la noticia a los familiares, ¿no? Con total con total crueldad, con total falta de humanidad, nombrando la lista de los que habían fallecido, que ellos habían asesinado, sí. como si fueran, no sé, cualquier clase de objetos de los que hay que nombrar para ver si los van a reclamar. Fueron hechos muy, muy aberrantes y nosotros de verdad que estamos pidiendo que el Estado colombiano y que, bueno, nuestros compatriotas también colombianos se solidaricen y también, en general, ¿no?, la sociedad argentina, condena efectiva para estos policías que asesinaron a nuestros chicos, y que también la provincia y el Estado Nacional pongan toda su fuerza, pongan todo su empeño en lograr esclarecer los hechos y en que aparezca Donza, ¿no?, el comisario que está prófugo actualmente. Andrea, ¿con qué sociedad te encontraste en Pergamino? ¿Conocías Pergamino? ¿Te habían comentado cómo era la situación, esto que hablabas del punitivismo? Digo, al ser estos chicos presos, muchas veces se caen en discursos que son mucho más tremendos que cuando se trata de represión estatal en otros contextos. ¿Qué te encontraste en Pergamino? ¿Cuáles fueron los discursos que aparecieron ahí? ¿Te sorprendieron? ¿Los esperabas? Mira, yo Pergamino no conocía, pero particularmente por la marcha que habían tenido al principio, que había sido numerosa, pero que después hubo esta contramarcha que hicieron a favor de la policía, temía encontrarme con quizás un imaginario colectivo permeado por el discurso de algo habrán hecho. Y al contrario, yo les decía a los chicos de Correpi, que fue con los que nosotros nos pudimos acercar, que no podía creer cómo podíamos compartir una kermés todos en un ambiente de familiaridad y de unión, de verdad, de mucha solidaridad, alrededor de un pedido de justicia y de una condena a la policía. Y después escucharon las palabras de Moni, bueno, de todos ustedes, de los familiares y amigos de Luciano Arruga, que nosotros conocíamos el caso, pero que no habíamos tenido la oportunidad de escuchar nunca estas palabras de tanta fuerza y de tanta entereza en la lucha. De verdad que me sorprendió muchísimo, y creo que si bien no falta el discurso, ¿no?, de criminalización de la pobreza, creo que es importante lo que están haciendo los familiares. O sea, la rapidez con la que se actuó habla de que la sociedad argentina se viene organizando muchísimo en torno a los casos de gatillo fácil, algo que quizás a nosotros en Colombia no nos pasa, ¿no? Yo también les comentaba ahí mismo en el acto que en Colombia todo se juzga en torno a la militarización que tiene la policía y el deber aparente que tienen de luchar contra la insurgencia, y en el medio cae todo, caen los pibes pobres, caen los barrios populares, caen los luchadores de derechos humanos, y nosotros no tenemos forma de denunciar entonces el accionar represivo de la policía, porque siempre está amparado en esta lucha aparente contra la insurgencia, ¿no? Así que lo que pasó en Pergamino me sorprendió muchísimo, y yo espero que sigan así de organizadas todas las madres de los chicos, y bueno, que también nos tengan en cuenta a nosotros, que vamos a seguir allí luchando por esta causa. Andrea, justamente me anticipaste antes algo que te iba a interrogar, porque surgió en tus palabras allí en Pergamino, que es esta estigmatización constante y este imaginario muy consolidado que hay en Argentina y en otras regiones del mundo también, cuando se habla de un colombiano, ¿no? Y se lo vincula rápidamente a la droga, al narcotráfico, ¿no? Los medios hegemónicos constantemente mancillan sobre esto. Pero tampoco se profundiza demasiado en lo que está sucediendo realmente en Colombia con el narcotráfico. Aprovechando tu visión, y además que sos colombiana, me gustaría que nos contaras un poco, detrás de este proceso de paz que nos llega, que está trunco. Sabemos también que hubo últimamente algunas personas que fueron encontradas muertas luego de este proceso de paz. ¿Qué está sucediendo en Colombia? ¿Qué sucede con las clases populares allí? ¿Qué pasa con las fuerzas de inseguridad? Bueno, justamente remarcando y individualizando el caso de John, cuando yo tomo contacto con Lorena, de las primeras cosas que ella me expresa es que, bueno, Jumbo, y esto yo ya lo sabía, pero Lorena me decía cómo los jóvenes en Jumbo, en Cali, allá de donde es John, huyen justamente del paramilitarismo, de la limpieza social y de toda clase de estigma en el que caen por ser pobres, por ser de sectores populares o por ser mismos jóvenes, ¿no? Así que ese fue como el primer eje que nosotros empezamos a tomar de decir quién era John. Era un migrante que venía a Argentina buscando mejor oportunidad para su carrera musical, ¿no? Que la quería continuar acá, y mejor oportunidades de vida que quizás no había encontrado en Colombia, porque era uno más de los expulsados por el sistema económico y por la violencia en Colombia. Tal como muchos de nosotros nos sentimos expulsados por distintas cuestiones. En los acuerdos de paz, particularmente dentro de lo que es el punto de narcotráfico, y en esto quiero ser muy enfática porque Colombia está planteando un nuevo paradigma en torno a cómo entender el narcotráfico. Nosotros estamos dejando atrás todo lo que fue esta lucha contra el narcotráfico entablada por Estados Unidos, entablada por la DEA, y estamos empezando a vivir un proceso en el que entendemos por qué los campesinos, por qué nuestros sectores más vulnerables tuvieron que volcarse dentro del cultivo dentro del cultivo de amapola, dentro del cultivo de marihuana, dentro del cultivo de coca, entendiendo que es un abandono del Estado lo que surgió primero para que estas poblaciones empezaran justamente a buscar su sustento en el cultivo y en los cultivos llamados ilícitos. Entonces, actualmente lo que nosotros tenemos es un proceso donde hay una sustitución de cultivos, ¿sí? O sea, se intenta que todas estas personas, las familias, se vinculen de una manera voluntaria dentro de lo que es el programa de sustitución de cultivos para que el gobierno, el Estado en sí, deje de erradicar de una manera forzada con glifosato y con todos los pesticidas que le hacen daño a la tierra estos cultivos. Entonces, también estamos entendiendo que la lucha del narcotráfico entablada por Estados Unidos no generó ningún tipo de respuesta positiva en la sociedad colombiana. No desmanteló las redes criminales, y al contrario, hoy en Colombia podemos hablar de que tenemos un narcoestado. Yo en el acto mencionaba que el narco no es ese narco que nos vendieron, que sí existe, ¿no? No podemos negar la figura que fue de los grandes narcotraficantes capos como Pablo Escobar, pero que acá la traen y en un momento donde en Argentina se empieza a hablar de narcotráfico, entonces intentan buscar al narco dentro del hombre, digamos, con características exageradas, ¿no? De la narcocultura, pero no estamos mirando que el narco es el Estado, que el narco es la policía detrás de los negocios del narcotráfico, que el narco son las instituciones que permiten la instalación de todas las redes de las cuales se vale el narcotráfico para funcionar. Nosotros, con una lucha constante y de verdad muy abnegada que vienen adelantando desde los comités de paz y desde todo lo que fueron los diálogos para el acuerdo de paz, estamos justamente encaminando a América Latina dentro de una lucha que tiene que ver con una nueva forma de entender el narcotráfico. No podemos entender al narcotráfico de la misma manera que entendemos el consumo, y esto es algo que también sucede y se vio plasmado en los chicos de Pergamino. La mayoría de ellos tenían problemas con las adicciones. Sus madres habían denunciado el problema que tenían con las adicciones, y sin embargo no se trataban como un problema de salud, sino que se la dejamos abierta a la criminalización secundaria de las fuerzas policiales. Y además justificamos el discurso de que hay que salir a buscar a los pibes que andan en malos pasos, y entonces sospecharlos constantemente, criminalizarlos y matarlos, como ha pasado efectivamente con los casos de, no sé, de Omar Cigarán. Se me ocurre también muchos de los chicos que estuvieron detenidos en la comisaría de Pergamino. Eso es lo que nosotros podemos decir alrededor de lo que es la lucha que estamos llevando adelante en Colombia. Y realmente, siendo Argentina, ¿no? Y esto lo pongo en discusión, siendo Argentina uno de los garantes actualmente del proceso de paz, estaría bueno que todos los acuerdos bilaterales que se tienen en materia de narcotráfico, que son de los años 80, de los 90, se revisen y se ponga este nuevo paradigma que estamos nosotros instalando de la lucha contra el narcotráfico con una perspectiva distinta a la de la seguridad, con una perspectiva distinta a la de la seguridad nacional, seguridad democrática, como mucho tiempo se llamó en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esto es básicamente lo que nosotros también decimos acá en Argentina, ¿no? Que lo tengan en cuenta al momento de meterse en esto de, bueno, vamos a sancionar leyes contra el narcotráfico, vamos a empezar a crear proyectos de ley para la extinción de dominio, y se valen como de supuestos ejemplos de Colombia. Esos ejemplos están desactualizados, y a la par son ejemplos que por un lado demuestran aparentes logros de la Policía Nacional, pero por el otro lado nos deja una Medellín con cantidad de desaparecidos, con cantidad de fosas comunes, con falsos positivos, mal llamados falsos positivos, ¿no?, que son ejecuciones extrajudiciales. Así que el nivel de violencia no cesó, sino que se ocultó. Y se trató de dar un aparente muestra de superación del problema del narcotráfico, pero yo creo que al contrario, las calles se inundaron de droga, nuestros barrios populares se inundaron de droga, y los chicos, los jóvenes sirvieron para legitimar el discurso de la seguridad, que lo único que encontraba era pobres luchadores de derechos humanos, los cuales criminalizaban. Me preguntaba sobre estos líderes y lideresas que han sido asesinados en Colombia. Bueno, hasta esta semana tuvimos otro caso de asesinatos a los familiares de los exguerrilleros que están en las zonas donde están justamente ellos ahora por un tema de que están entregando las armas, ¿no? En las zonas de verificación. Y también se siguen asesinando a los familiares de los guerrilleros. Algunos guerrilleros que tampoco habían entrado dentro de lo que es el acuerdo, también se los está asesinando. Y líderes y lideresas, había contado últimamente 126 asesinados durante este año, y creo que, no tengo claro en el momento, pero creo que también durante finales del año pasado. La limpieza social es un discurso que se mantiene en Colombia. Los paramilitares, digamos, el acuerdo que hubo con Uribe anteriormente con los paramilitares no permitió que se desmantelara el paramilitarismo como una estructura que fue coadyuvada por el propio Estado. Entonces, hoy por hoy lo que tenemos es un cerco de poder dentro del gobierno con el aparato represivo, que sigue coadyuvando con estas fuerzas de la limpieza social y que siguen criminalizando a todos los sectores populares, a los luchadores de derechos humanos, y a sindicalistas, estudiantes, bueno, lo que se te ocurra que no vaya a favor del statu quo ni que sean luchadores contra el neoliberalismo de nuestro gobierno. Yo creo que, y si me permites decirlo, cuando nosotros, pues porque ahora se dice que estamos en el posconflicto, ¿no? Pero yo creo que ahora se le empiezan a acabar las excusas a la policía para decir, bueno, a este chico lo agarré porque estaba fumando, marihuana y como estaba fumando marihuana, eso es una presunción de que es un guerrillero. Yo creo que se les van a acabar las excusas, pero creo que es importante que desde los sectores organizados, desde los movimientos sociales, denunciemos que la violencia policial no es solo violencia policial, no son excesos, sino que a veces son, y efectivamente en Colombia, y me atrevo a decir que en Argentina, por lo que he visto de la cantidad de casos de gatillo fácil, son una política de Estado, son represión estatal utilizada como política de Estado. Cuando nosotros sigamos denunciando esto, creo que va a haber un quiebre un poco en la sociedad de decir, bueno, la verdad que hace mucho que vienen matando a muchas personas y no tienen nada que ver con la guerrilla. Y si fueran la guerrilla, tampoco tendrían que matarlos, porque nosotros no tenemos ni por qué ni fusilamientos ni penas de muerte vigentes, ¿no? Más allá de la lucha del fuego cruzado, pero digo, como que se va cayendo el discurso de que puedo matar a cualquiera porque tengo una inducción de sospecha. Andrea, la verdad todo muy claro, te agradecemos muchísimo la comunicación. Ya sos un contacto para charlar sobre muchas cosas y fundamentalmente sobre lo que sucede en Colombia. Bueno, vamos a ver cómo sigue toda esta cuestión de Pergamino. Te mandamos un abrazo muy grande y fraternal. Un abrazo a todos ustedes y por último decirles que justicia por los 7, cárcel común efectiva para todos los culpables y que a los chicos de Pergamino, a Luciano Arruga, a Omar Cigarán, los mató la policía y los condenamos todos a estos policías también.